uno paseando, paseando, paseando por mi país. Toda la gente quiere bailar. ¡Buena! Paseando por mi país. ¡Buena! ¡Hop, hop, hua! Formosa y hasta Misiones, después La Pampa y el Chaco, La Rioja llegando a Salta y luego hasta Catamarca, con Santiago del Estero, mi Buenos Aires, también San Luis. Qué lindo es cantar así, alegre siempre cantar, porque cantando contento todas las penas se han de olvidar. Paseando por mi país, la música han de escuchar, después llegaré a mi Córdoba, tierra hermosa, ciudad natal. ¡Ven nomás! De Córdoba, desde Córdoba por todo el país, paseando por mi país. ¡Hop, hop, hop, hop!